Sky. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you.

En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, I'm John Lewis, and I'd like to say hello to everyone who's listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Milt Jackson, and I would like to say hello to everyone who's listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Mickey Roker, and I love listening to jazz, and I'd like to say hello to everyone listening to Boulevard of Jazz. Hello, Percy Heath here with the Modern Jazz Quartet, saying hello to everyone who's listening to the Boulevard of Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Una noche elegante para una gente elegante como ustedes, como vosotros, como vosotras, como ustedas. Ustedas no se dice, me parece, ¿no? Qué estupidez. Bueno. Estas músicas invocan absolutamente, pues eso, efectivamente, sensaciones elegantes, sensaciones magníficas para estar disfrutando cómodamente. Por supuesto, tienes que estar muy suelta o muy suelto, no, que no te apriete nada. Mucho mejor si no te aprieta nada. Solo deja que pellizque tu corazón y sea solo ese el pellizco que notes, nada más. Y por supuesto, la música. Estos son cuatro grandes maestros del jazz que pertenecen a la historia del jazz, al pasado, al presente y al porvenir del jazz, por supuesto que sí. Están vivos, viven en la casa de los espíritus, que es donde viven todos. Aquí están sus voces, aquí están sus sonidos, aquí están sus músicas y aquí está esta forma especial de entender pues temas clásicos, temas standards, temas pertenecen a Broadway, temas de películas, temas compuestos por ellos, suite, en momentos típicamente casi orquestales y casi de carácter sinfónico. Bueno, pues eso. La Rondo Suite, por ejemplo, pues utilizan además una jerga muy elegante. La Vendôme, la Place Vendôme, como la Place Vendôme, la Ronde, utiliza al viejo estilo de Nueva Orleans, en las que pues las gentes cultas y finas pues utilizaban términos eso, elegantes, cultos y finos. Os sigo contando detalles, por ejemplo, en los nombres Sacha Smersch, Valeria, Lucanet, Milano, así. A ellos les gusta esto y además me parece muy bien, porque después lo revisten de una calidad y una categoría extraordinaria, que por supuesto yo no voy a describir, porque eso es absolutamente incontable, eso no se puede explicar, inexplicable e incontable. El Modern Jazz Quartet, que serían las siglas del Milt Jackson Quartet, que fue así además, MJQ, Milt Jackson Quartet, The Milt Jackson Quartet. Después el maestro Milt le dijo a sus compañeros, más que Milt Jackson, vamos a convertirlo en el Modern Jazz Quartet, y utilizamos claves medio clásicas, medio modernas. Yo, con mi vibráfono, eso decía el gran maestro Milt, que era el vibrafonista, ese cacharro, ya sabéis, que es una especie de mesa con teclas que se golpea con unas mazas, y que tiene una sonoridad de preciosa y alegre y muy, muy fluida. Ese es el vibráfono de Milt Jackson. Este es el homenaje a Gershwin. Es un popurrí dedicado a George y a Ira Gershwin. Bueno, no voy a decir tonterías, ni voy a cantar tonterías, porque yo me encanta tararear. Cuando estoy contigo, cuando estoy con ustedes, es el momento más feliz de la semana. Madrugada de sábado a domingo, madrugada de domingo a lunes. Esta noche, tan especial como que estás tú, y es especial por eso, porque tú llenas este territorio, llenas este espacio y haces que sea muy singular, muy especial y muy fantástico. Si además están ellos, el Modern Jazz Quartet, están sus sonidos, están sus voces, bueno, pues de aquí, sin duda, el clima. y el clima es nuestro, como el jazz, como el boulevard, como tu corazón, como el mío. Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Tienen estas músicas que nos hacen, pero en un instante, pasar de nuestra estancia a estar en Nueva York y ser justo otoño. Es otoño en Nueva York, Austin en New York, y nos lo cuenta y nos lo ha contado bellísimamente, por supuesto, el Modern Jazz Quartet. O dar un salto en el tiempo y decir, es abril, vamos a recordar abril. I remember April. Admiral Jackson, and you listen to Boulevard de Jazz. Hi, I'm John Lewis, and I'd like to say hello to everyone who's listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Heath here with the Modern Jazz Quartet, saying hello to everyone who's listening to the Boulevard of Jazz. A ver, atención. Callaros un momento, por favor. Mira, joder, callaros un momento. Os voy a pedir un pequeño favor. Voy a hacer un one more time. Ya sabéis lo que quiere decir eso. Por favor, poned atención a la línea rítmica de un tipo que toca dos instrumentos a la vez, el contrabajo y la batería. Se llama Percy Kay, que es una mezcla entre Percy Heath y Connie Kay. Nos acaba de saludar Percy Heath. Bueno, pues están tan maravillosamente coordinados Percy Heath y Connie Kay que parece un mismo hombre. Fijaros, por favor, fijaros, prestad la atención en la línea del bajo, en la línea del contrabajo, que es una maravilla en este blues, es una auténtica maravilla. Y me parecía que era, es una tontería lo que os digo, pero de verdad. El tipo se llama Percy Kay, no existe, pero como si existiera. Y toca con cuatro manos el contrabajo y las escobillas. De verdad, es alucinante y podéis haceros una idea de lo que son las secciones rítmicas, independientemente de cuando se hacen coros y todo lo demás. Pero poned atención en esta sección rítmica de cualquier blues, de cualquier tema. Ellos son Modern Jazz Quartet y es un tipo que toca, tiene cuatro manos, se llama Percy Kay, que viene de Percy Heath y Connie Kay. Thank you.

Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. A los que no llevéis demasiado tiempo en el bulevar, os explicaré que hay solo un viejo dicho, solo hay un viejo mandato en algunas pintadas que hay en los rincones, en los múltiples rincones del bulevar. El bulevar es un sitio donde hay muchos lugares imaginarios, pero existen además la calle de la Inopia, la Esplanada de las Cantantes, el Muro de la Luna, la Gran Avenida del Blues, la Placeta de John Coltrane, el kiosco de Tante Clotilde. Bueno, hay muchísimos lugares. Bueno, después de veintitantos años que llevamos juntos aquí, pues imagínate si hemos encontrado rincones, rinconcillos, placetas, lugares, sitios maravillosos donde, pues, donde nos encontramos, donde nos desencontramos a veces, donde estábamos pletóricos de besos viajeros o donde nos faltabas tú y no teníamos besos viajeros. Y me dejaste... bueno, historias, no voy a... Lo que pasa es que estas músicas están así, tan... Bueno, os contaré, seguiré con él brevísimamente. Solo hay un cartel escrito en algunas pintadas en los rincones del boulevard que dice, y además con una interpolación, dice: ninguna torpe voz como la mía puede jamás interrumpir un tema de jazz. Lo he contado muchas veces, y era porque yo cuando era radio oyente, todavía lo sigo siendo sin duda, de música, de jazz, no había cosa que me jodiera más que me cortaran los temas. Era una cosa que no podía yo con aquello. Yo quería escucharlos enteros, por entre otras cosas yo lo grababa con aquellos viejos cacharros, aquellas viejas grabadoras, y después los sentía de aquella manera. Entonces sí que los oía o los escuchaba, no los sentía. Ahora se pueden sentir mejor. Esto es una caja, una preciosa caja de cuatro CDs de lo mejor que se grabó a cargo del sello Prestige o del sello Pablo para el Modern Jazz Quartet. Es una caja de esas cosas que son como joyas que yo tengo y que las pongo, bueno, igual que todo lo que suena, pues lo pongo a vuestra disposición y a la mía, porque es recordar, pues eso, momentos, instantes. Y os decía eso, que ninguna torpe voz como la mía, y entonces después se intercaló, se hizo una interpolación que decía: ni las horarias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando las horarias, en realidad es una cosa que podía evitar, pero a veces no puedo evitar, pues por seguir con el ambiente, ¿no? Porque las atmósferas son las atmósferas. Y a veces las horarias interrumpen esas atmósferas, pues no hay ningún problema en hacer un One More Time, como yo digo, y sentir el tema completo, que es de lo que se trata. Bueno, pues explicado, dicho esto, esto es una sorpresa. Thank you.

this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. La mémoire du grand guitariste Yango Reinhardt et monsieur guitariste Gitane, fantastique. Yango. La chanson s'appelle Yango. Es la canción que pone siempre final, punto y final a los conciertos del Modern Jazz Quartet. Y yo quería sentirla completa. Y dije, vaya a ser que me cojan después los líos, los temas, los tiempos, los indicativos, las cosas, ya sabéis. Digo, no. Quiero sentir el Yango entero. Es una balada bellísima, donde pues el Modern Jazz Quartet expresa un montón de sensaciones, creo yo. O al menos eso me transmite a mí. Es un homenaje íntimo y enorme a un guitarrista maravilloso llamado Yango Reinhardt, un guitarrista gitano que, como sabéis, apenas tocaba con media mano, pues se le quemó su carromato. Y de alguna forma fue un tipo muy, muy especial, enormemente especial. Formó parte del Quinteto Club de France y, bueno, pues era un referente en la época durante la Segunda Gran Guerra, donde él se quedó en Francia y Stéphane Grappelli se quedó en Londres. Bueno, historias antiguas, que son lo menos reseñable. Pero en fin, este es el Yango, el famoso Yango. Y siempre suenan cuando se despide el Modern Jazz Quartet. El último tema que suena siempre es justo este, Yango. Pero yo no quería que fuera Yango, no sé por qué. Porque quería sentirlo entero. Pues mis cosas, me perdonáis, seguro. Me perdonáis. Thank you.